Resuelven el misterio de las colinas Drumlin. Durante más de un siglo se debatió si el relieve de estas colinas se formó progresivamente o, por el contrario, fue esculpido en los sedimentos. Las colinas de Drumlin constituyen el más enigmático relieve de la Edad de Hielo. Tiene la forma de un barco vuelto hacia arriba y se encuentran agrupadas en zonas distintas llamadas enjambres. Profesores de la Universidad de Toronto han sido capaces de determinar que se trata de islas de sedimento que a menudo se biseccionan para formar megacrestas de kilómetros de largo. Los datos se basaron en imágenes de alta resolución por satélite y las nuevas tecnologías, incluyendo LIDAR, un sistema que utiliza cientos de rayos láser disparados desde aviones sobre la Tierra que hay abajo. Un astrónomo aficionado ha filmado dos supuestos ovnis mientras observaba la superluna del sábado pasado. El canal de YouTube Random grabó un vídeo desde la ciudad de Surprise, en el estado de Arizona, el pasado 12 de noviembre. Según afirma su autor, mientras grababa un vídeo de la superluna con un telescopio, pudo detectar dos ovnis. El vídeo ha causado dudas y críticas en la red, ya que los supuestos ovnis podrían ser globos de helio pasando frente al objetivo. Imágenes en HD revelan la historia de un manuscrito de 800 años. Jane Geres, investigadora de la Universidad de Aberdeen, ha fotografiado y publicado imágenes digitales de alta resolución de un intrigante libro medieval conocido como El Bestiario de Aberdeen. El manuscrito fue redactado en Inglaterra durante el siglo XII y muestra ilustraciones acompañadas de pequeñas descripciones sobre todo tipo de animales, ya sean reales o imaginarios. Según informa Live Science, el libro fue usado para enseñar, ya que muchas palabras tienen acentos para indicar el énfasis al leerlo en voz alta. El estudio ha revelado detalles que nunca antes se había visto. Los científicos creen que el libro, escrito en latín, era una herramienta didáctica y no un tesoro de la élite real. Melifilm Producciones patrocina este podcast. Melifilm, el vídeo de bodas que te mereces.